81. Está cumpliendo 40. Está cumpliendo 40 años. Añitos. Está cumpliendo 40 añitos. Está joven todavía, está bella. Una chica también de muchas polémicas, de muchas controversias. Y un videito también, ¿cierto? Paris también tuvo video, ¿no? Sí, claro. Flaquita talladora. Aburridorcito el video. Sí. Como muy soso. Sí. Muy soso. Sí, no spoilee, canario, no spoilee. No, ¿qué pasa? Video sosito y como normalito. No había mucha emoción en esa habitación. Sí. O sea, no ni siquiera una ladita de pelo, nada. No. Una escupidita. Ni siquiera. Una palmada. El famoso machetada. Oh my God. Ella se hizo famosa. Y eso que ya habla inglés. Yes. Ella se hizo famosa después de su aparición en la serie de televisión The Simple Life junto a compañera y mejor amiga de la infancia, Nicole Richie, la hija de Lionel Richie. Sí. Adoptiva, ¿no? Adoptiva, ¿no? Asimismo se le conoce por varios papeles secundarios, películas como Wonderland. Eso en La Casa de Cera. Exactamente, La Casa de Cera. Hay otra película que se llama The Cat in the Hat. Patrocinada por los Cedros. Uy, no. Ella también hizo música. Lanzó su primer álbum de estudio en 2006. Y una canción que se llama, la que estamos escuchando de fondo, se llama Stars Are Blind. Radio Planeta. Varios titulares de prensa hablan del cumpleaños de Paris. Vanity dice: Paris Hilton a los 40, pionera de influencers. Es una cuarentona ya. Futura mamá de gemelos. No sabía esto. Charles, ¿cómo así? Este es un dato muy relevante. Y dueña de un imperio. El País de España titula: activismo y renovación de su marca. Así ha conseguido Paris Hilton volver a ser relevante. Paris Hilton celebra la madurez. Ha llegado al cuarto piso esta mujer. Venga, pero nos quedemos ahí, contemos las cagadas que ha hecho. Pues, bueno, no perdamos la costumbre. Bueno, el cumpleaños siempre nos gusta como que... Ella ha sido arrestada. Ella fue acusada de conducir bajo los efectos de alcohol, con un nivel de alcohol en la sangre de 0,08, el cual ilegaliza la conducción en California. La licencia de Paris fue suspendida en ese mismo año, en noviembre, y en enero del 2007 se declaró un cargo de producción temeraria. Su castigo era de libertad condicional de 36 meses y multas de cerca de $1,500. Y nuevamente el 15 de enero del 2007 fue detenida por conducir con licencia suspendida y firmó un documento reconociendo que no le estaba permitiendo conducir. Mejor dicho, ella ha tenido problemas por manejar ebria y también por conducir a alta velocidad. Ha tenido problemas con ese tema. Paris Hilton está de cumpleaños, 40 años. Bueno, aquí hablamos, cada vez que hablamos de Paris Hilton, hablamos del tema de la herencia de su abuelo. Y aquí estoy leyendo una nota, precisamente celebrando los 40 años a Paris, que dice: Paris, al igual que su hermana Nikki, fue desheredada por su abuelo, presidente de la Hilton Hotels Corporation, para lograr que la joven labrara su propio futuro. Su futuro por sí misma, y a la vista está que no le ha ido mal. Por ejemplo, se ha labrado una sólida carrera como DJ, ta, ta, ta, y bueno, y el recuento de lo que ella ha hecho por su propio medio. O sea, pero cada vez que hablamos de ella y que es dueña de la fortuna del abuelo, según esto, ¿no? Y si usted se da cuenta, como la historia de Paris Hilton es emulada por todos los influenciadores que hay en redes sociales actualmente. O sea, hacen shows de televisión, tienen no sé qué en redes sociales, bla, bla, bla. Sus perritos. Luego cantan, luego montan un emprendimiento, luego y así tal cual, bueno, todo. Por eso se le señala como una pionera de los influencers. 9:05 minutos antes de la pausa, rápidamente, ¿qué fue lo que pasó con Julián Román? Y el tema de que perdió un contrato por ser uribista. Canario, pues este fin de semana... Perdón, o bueno, perdón, por ser anti-uribista. A partir del primero de... del lunes, pues empezó a hacer noticia porque Julián Román confesó que perdió un contrato millonario con una marca de motos porque lo catalogaron como subversivo. Y esto, y lo que él hace alusiones a sus redes sociales. Recordemos que él es el actor de Los Reyes, para los que no lo tienen como... diferenciado. Referenciado. Él durante sus redes sociales le tira mucho al tema de cómo se maneja la política en el país, en el tema de las vacunas, en el tema de que estamos haciendo celebraciones por nada, somos los primeros de los últimos, ejemplo. Además, entonces, que Román es, digamos, como que participativo en ese tipo de cosas en Twitter, o sea, se nota desde los trinos que uno se encuentra. Así como se encuentran los de Jorge Cárdenas a favor del uribismo, exacto, se encuentran los de Román en contra del uribismo. Es una activista de redes sociales anti-uribista. Y sí, bueno, también señala que, por ejemplo, hubo una ocasión en la que su padre estuvo bastante delicado de salud y tuvo problemas, pues, en el tema de la atención de en su EPS. Sin embargo, días después él posteó que se había comprado una moto, una Harley, y todos los seguidores, o bueno, seguidores no, sino toda la gente en redes sociales, los contradictores, empezaron como a criticarle, a decir, venga, usted preocupado, o usted diciendo que no lo atendían o que no atendían a su padre en el Sisbén, pero sí tiene para ir a comprarse una moto, por ejemplo, ¿por qué no le paga prepagada? Una cosa no va con la otra. Bueno, pero eso era lo que le decían. Le decían como que, bueno, si tiene para pagar una moto, pues pague una prepagada para que lo atiendan y le den preferencia. El hecho es que él dice que por sus preferencias políticas, pues perdió un contrato millonario donde él mismo dice, me tildan como guerrillero simplemente por dar mi opinión y ser opositor del uribismo. ¿Pero da detalles de qué contrato perdió? No, realmente no dice exactamente cuál fue la marca, pero era una marca de motos y dice que era un contrato millonario, que era muy bueno. Iba a ser una canción. ¿Así? ¿Así? No jodas. Negocio socio. Ajá. Ah, pero bueno, no dice qué contrato. Pensé que era un contrato de actuación o algo. Él tenía, y esto sí, en serio, él tenía unos contratos con unas marcas de embellecimiento para ese tipo de motos. No sé si habrá sido esa misma marca, pero sí supe que tenía ese contrato con ellos, donde llevan ese sitio donde llevan los harlistas sus motos para que les hagan todo el proceso de embellecimiento y bueno. Hay cuatro famosos de la televisión colombiana con una marcadísima tendencia anti-uribista. Uh-huh. Uno, Margarita Rosa de Francisco. Julián Román. Dos, Julián Román. Tres, Andrés Parra. Y cuatro, el hermano de Margarita Rosa. Martín de Francisco. Ah, bueno, y Adriana Lucía. Deben haber más, pero así, que se nos vengan en la mente ya. Y los que no se encuentran más en Twitter, la verdad. Cinco que son muy activos en redes sociales, especialmente en Twitter, y los cinco tienen la misma característica, son claramente anti-uribista. Robinson Díaz también es anti-uribista. Incluso hubo un rifirrafe ahí entre Vicky Dávila y Margarita Rosa de Francisco por está Twitter. Bueno, está bueno. Estuvieron ahí como que una decía una cosa y la otra le contestaba. No estoy de acuerdo con lo que usted dice y pero yo tampoco. Pero después de la pausa, señores, 9:08. Llegó Merkeo a la mañaneta. Prepárense porque se vienen bonos de mercado para ustedes oyentes por cuenta de Merkeo. Una sencilla forma de tener el mercado en tu casa, lo que buscas, lo que quieres, de una manera sencilla y a la hora que quieres. Más detalles esta semana en la mañaneta. Al aire, la mañaneta, la mañaneta. La mañaneta. 9:21 minutos en la mañaneta de Planeta, la mañaneta del miércoles 17 de febrero del 2021, en una presentación de Choribob. Recuerden que es el sabor premium, sabor delicioso. Esta mañana me dieron un Choribob, yo, ¡bah, qué rico! Estaba delicioso. Ya encargaron para mañana, bueno, hagan su pedido. Ojalá los traigan. Y ¿no? Claro que sí, obviamente tenemos un buen servicio a domicilio, le llega a su casa, así que lo pueden pedir. Ya saben que Choribob es el sabor premium del chorizo artesanalmente fabricado, delicioso, preparado artesanalmente. Muy rico, no es pesado, es un chorizo muy liviano que pueden encontrar ustedes pues a través de la cuenta de Instagram. Lo pueden pedir por DM o hagan los pedidos en el 318-671-7206. No olviden que este viernes tenemos ganador de Choribob, tres paquetes para que tengan para el fin de semana, que es muy fácil. Ustedes van a la cuenta de Choribob y ahí en el video donde está el güey, donde está este pechito, pues haciendo la publicación y el concurso, ponen Choribob con. Y entre todos esos hacemos la entrega ya al segundo ganador de la semana con Choribob, el sabor premium del chorizo artesano, delicioso, artesanal, súper rico para que lo tengan en casa. Oiga, algo que me interesa mucho este dato, ¿cuál es el truco del TikToker para quedarse dormido en 5 minutos? Mire, Cana, ese... O sea, no, ya lo quitaron. No, ya lo quitaron. Se durmió. Se durmió. ¿Para qué se durmió los laureles? No, es una TikToker que en sus redes sociales, pues ahora ha mostrado que hay una forma para dormirse más rápido. Es un truco que según ella le ha curado el insomnio y que le ha funcionado. Es una estudiante de psicología y compartió ese truco en su cuenta de TikTok y dice que asegura pues que, o sea, que es la panacea pues para quitar el insomnio. En el clip ya lo han visto más de 4 millones de usuarios y suma más de 4 mil comentarios. Dentro del truco, espera y verá, es que aquí estoy viendo el video, dice que con esto curó su insomnio en cinco minutos, dice que con esta, de esta forma se duerme. Ah, bueno, pero es que ahí lo dice, espera y verá, start listening. Ay, pero... Hermano, pero cuéntame que me va a dar sueño aquí. Está dando muchas vueltas, hermano. Ah, esa era la terapia. De eso se trata. ¿Esa es la terapia? Sí, claro. Está dando resultados, le digo. No, mire. Se va aburriendo y pues... Dice que usted tiene que crear mentalmente una lista de cosas que no estén relacionadas entre sí. Que sean lo más aleatorias posibles a la hora de acostarse a dormir. Entonces empieza usted papas, Tarzán, violín, y carro. Carro, ajá. Perro, agua, materas. No, ¿se me está hablando en serio? Sí. Mire, le decía una cosa, no sé si a todo el mundo le pasa, pero para quienes tienen problema para conciliar el sueño, el peor enemigo del sueño de uno mismo se vuelve la mente, el pensamiento, porque empiezas a pensar y tú tratas de conducir tu pensamiento a algo que te relaje, a algo que te ponga en un estado de calma y bueno, por ahí venga el sueño. Pero empiezan a aparecer un poco de pensamientos pendejos, algunos sin sentido, que por el contrario, en vez de traer el sueño, lo que hacen es incluso algunos pensamientos como malos, sí, claro, como malucos, preocupantes. Pero por eso, mire que no me parece tan ilógico, muere. Tan ilógico el tratamiento. Porque uno generalmente cuando piensa esas cosas que le quitan el sueño, son cosas que están relacionadas con el día a día de uno. Pero si usted piensa cosas, por ejemplo, como Tarzán, ¿qué tiene que ver Tarzán con el día suyo? Ajá. Con el día a día suyo. No, pero si me dice, por ejemplo, que empiece a pensar papas, yuca, aguacate, matera. Oye, mañana tengo que mercar. No, porque eso empieza la preocupación. No, pero es que ahí es donde está cometiendo el error, porque es que usted está enlazando. Piense cosas aleatorias. Que no tengan nada que ver una cosa con otra. Papas. Qué pesar es en la selva solo, no, sin ropa. No, claro. Tarzán. No, no, Miki, no, me pidió un Tarzán. Pero eso sí es gadejo. Eso sí es gadejo. Deme otra palabra, a ver. Papas, matera, no sé, termo, aquí, crema, Matilda. Crema, spoiler. Enano. Spoiler. Crema, cuaderno, maquetas, termo. Güey. Equipo, audífono, camisa. ¿Eso dice la TikToker? Sí, señor. Dígale que muchas gracias. Se aparece como Psychology, con doble al final, Psychology, para que la busquen ahí. A mí me parece, a lo bien, me parece buen truco, yo sí lo haría. Bueno. Pues hágalo y si le funciona nos cuenta, porque la verdad a mí me da pereza ponerme yo como que cuadro, perro. O sea, no. Ya, por eso me da tanta pereza, no, que me da sueño. No, y donde su mamá llegue y usted ahí hablando bobadas. ¿Se embobó o qué? No, porque es mental. 9:26 minutos. Esta canción. Radio Planeta. Esta canción que es de Paquita, la del barrio. ¿Así lo escuché yo? No, es eso. Pues no sé a cuántos realmente se la hayan dedicado. Si alguien se haya atrevido a dedicar esta canción. En cuando la joda, ustedes oyen esta canción, piensan en alguien. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida. Adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Es que yo oigo esa letra de esa canción y dice, tiene que haber sido muy gono, coco. El tipo para que le dediquen esa canción, o sea, muy crápula, muy crápula. Que, no, la palabra es gonorrea. Sí, la palabra sí. Tiene que haber sido para que le dediquen esta canción. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Pues apareció un tipo oyentes, yo no sé ustedes, pero yo creo que a ese sí le cuadra esta canción. Creería que a muchos no les cuadra la canción, por muy mal que se hayan portado, no les alcanza. Es que la canción es muy dura, demasiado fuerte. Al final de ella dice que así lo ama. Bueno. Que así lo amo. Ah, pues como Elenita Vargas, sí, ¿no? Ustedes son mal hombre, sin nombre, pero... Ok. Y así lo amo yo. Ah, ok. Pero creo que al hombre de esta historia le cabe rata de dos patas. La historia del hombre que se robó el anillo de compromiso de su novia. De su exnovia. De su exnovia, perdón. Para pedirle la mano a otra. Chaporquería. Muy rata de dos patas. Queroso. Sí. A mí no me parece tan loca la idea. No, pues sí. Mire, el man se llama Joseph Davis, vive en la Florida, en los Estados Unidos. Época de austeridad. Y sí, claro, en esta época tan dura. Y pues estaba muy enamorado de su nueva novia, ¿no? Uh-huh. Y pues la verdad sí andaba como cortico de plata. Entonces le pues dijo, no, yo le quiero pedir la mano, yo quiero casarme con ella. Yo quiero darle mi amor para el resto de la vida. Bueno, entonces le pidió la mano. Pero no contaba con que su nueva novia o su pareja actual era una dura investigadora del Toxic CTI. Porque llegó y se puso a investigar y se dio cuenta que el anillo que le había dado era el anillo que le había puesto o dado a su exnovia. Resulta mañoso. Que este señor se le robó el anillo a su exnovia ese mismo anillo fue el que él le dio a la... A la nueva pues, novia, la sí, nueva. Sí, sí. Dos él cosas. Tiene, él tiene 48 años, perdón, quien dice no solo robó las joyas, sino también una computadora. Casi de, literal rata. O sea, literal, no solo robó. Y rata sino, de dos patas. Ajá, sí. Literal, el anillo y otras cosas más, por un valor de $6,270. Tiene una orden de arresto por hurto agravado, entre otros delitos, como atropello y fuga con lesiones de otra ciudad. Ah, es que... Díganme, mujeres, pónganse en situación y tiene una carita de yo no fui de no mata una, uh-huh, una pónganse mosca. Mujeres, ustedes en situación de las dos mujeres aquí, la ex o la nueva. En cualquier caso, es para dedicar la canción. La ex, porque como este maldita rata de dos patas se me va a robar el anillo de compromiso para ir a pedirle la mano a otra. Además, robado, digamos. Claro, robado. Otra cosa es que ya lo tenga, pues se lo devolvieron. Que y se lo devuelva. Porque esa la nueva, y la nueva... De sentir, o sea, que no fue digna ni siquiera de que le comprara un anillo no, propio, nuevo. Sino irse a robar el de la ex para entregárselo. Ay. No, la canción es toda para él. Dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Dos cositas para decir, esta canción no dice que al final lo ama por si sí algo, ¿no? Esa canción sí lo insulta todo el tiempo, eso nunca al final dice que pata y puño, punto, pata y puño y punto que cucaracha que llena del infierno, bueno, un poco de cosas ahí. Póngale punto a Charles ahí. La de... Sí. Se lo merece, llaman dos. Bueno, póngale punto a la señorita que no puso a grabar. La de Elenita, uy, sí. La de Elenita Vargas sí es la que dice que pues, le dice un poco de cosas, ama. Pero que así lo ama. Me surgen dos preguntas ahí, Cana. Y una es, si usted una es para las mujeres y otra para los hombres. Si a usted, niña, le dan anillo de compromiso, ¿lo devuelve? Y, o sea, y no se casa, termina con la persona antes de casarse, ¿lo devuelve? Pregúntele a Jessica Cediel. Bueno, se la estoy haciendo a los oyentes. No, ya no entran y la encuesta. A los hombres, si a usted le devuelven un anillo de compromiso y luego se consigue otra pareja, ¿usted le da ese mismo anillo de compromiso a esa persona? No, yo busco que me lo cambien, yo voy que me lo voy a hacer como otro, pues, porque feo. No, diferente. Le voy a decir una cosa, el primer nivel para llegar a eso es cuando usted le dedica la misma canción a dos viejas. Ah, sí, señora. O les dice igual a las dos. Comparado contigo, se queda muy chiquito. Acuérdense que la otra vez contamos una historia aquí de un oyente que andaba, que se paraba en los pelos. ¿Qué dedicado canciones a la porque le regaló una chaqueta, un saco al novio. Ajá. Al novio. Y ella le encontró una foto de a él. Con delante. La otra y la otra con la chaqueta que ella le regaló a Ay. Él. Pero ya no estaban. No, sí estaban. Ella se dio cuenta de la infidelidad porque le encontró la foto. Creo que si no estoy mal, eso hace rato. Uy, era en Lago Calima y la otra estaba con la chaqueta que ella le había regalado. La novia le había regalado al tipo. No, eso es mentarle la madre, decirle que van tangas por la galería, se lo juro. Porquería, sí. Eso les da mucha rabia y también les da rabia. Que lo que Caro estaba diciendo acá internamente es que le digan, no sé si le decía a usted, mor, bebé, nené, que usted le repita lo mismo a la otra persona, eso no se puede hacer. No lo haga. O sea, no cometa ese error. Sí. Pero yo no le puedo decir a mi novia baby. Ok. ¿No le puedes decir baby? ¿Por qué? Porque yo le digo a baby a todas. O sea, ella me dice, a mí no me diga baby, que usted le dice baby a todas. Pero eso también puede servir para que no se vaya a confundir. Ah, baby es tu palabra de todas. Sí, pues, pero baby es baby, pues normal, como con cariño, chévere. Ok, ok. Y ella no acepta. Ella no le dice a mí no me gusta. Y yo a veces como que se me va a salir. Pero está bien, sí, está bien. Pero yo no, apoyo lo mismo. Tiene que haber uno generalizado para que usted no se vaya a confundir y se le salga el nombre de la otra persona. Es el truco viejo, Charles, es el truco viejo. No, por eso. Por eso, para que no meta las de caminar ahí. Por eso, entonces, mami, para todas. Sí, sí, claro. ¿Qué no, pero es... y qué matas? Alimaña, culebra ponzoñosa. Desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Vea, en un momentito, un nuevo truco de WhatsApp. Atención a esto. Que arde el mundo, que estalle la tercera guerra. Ay, arenero, ven a mí. Un nuevo truco de WhatsApp para saber quién está en línea sin ver el perfil. Ya vamos para allá. ¿Cómo? Otra vez. Un nuevo truco de WhatsApp para saber quién está en línea sin ver su perfil. Okay. Bueno, tampoco es tan bien arenero, ¿no? Está normalito. Sí, lo que pasa es que hay veces que usted no quiere que lo vean en línea también. Es más bien sin que lo vean en línea usted. O sea, es como que usted, pero uno tiene, o sea, igual no que entrar a WhatsApp. ¿Por qué no me contesta si está en línea? Más o menos. Ya vamos para allá. Porque antes, ya que estamos en el tema del amor, Duque, el tema de los signos zodiacales. Yo no sé usted si es de creer en los signos, que Virgo, que Aries, que Capricornio, que Leo, que todas estas cosas. Sin embargo, hay gente que cree. Pues signos zodiacales que no dan segundas oportunidades en el amor. Lo que se acabó, se acabó. Cuando digo chao, es chao. Chao. No hay segundas oportunidades. Antes de que el Duque les dé la respuesta, antes de que el Duque les cuente, ¿son ustedes de segundas oportunidades? De dar una oportunidad más, le fallaron. Dijeron no, no más. Pero luego dijeron sí, bueno, listo, hagámosle pues otra vez. Caro. Sí, soy de dar segundas oportunidades. Sí. Güey. Sí, claro, yo soy una hueva. No, ya no, soy noble. Eso, no soy más una hueva. Que hueva, noble. Soy y más noble, porque uno, la nobleza de uno le hace pensar de que, bueno, yo también la he embarrado y también he merecido segundas oportunidades. Ah, a ti lo que te empuja es tu propia culpa. No lo digamos como tanta culpa. Pues porque finalmente con las personas a las que les he dado segundas oportunidades no me han hecho daño a mí, pero otras sí. Entonces digo, bueno, si a mí me dieron segunda oportunidad, ¿yo por qué no las Charles? Sí, no merece. Soy con Carolina también. Igual. ¿Qué? No, sí, también. ¿Sí, da segundas oportunidades. Sí, claro. Uh-huh. Profe, lo mismo que dijo mi compañero. Que perdonar al prójimo, así lo como Dios nos compañero. Perdona a nosotros. Pero dígalo en sus propias palabras, Charles. Justifique su respuesta. Me robó las palabras. A ver, por ejemplo, Charles, ¿hoy usted estaría dispuesto a dar una segunda oportunidad? Sí, claro. Muy bien. Espero nos estén oyendo. Espero nos estén oyendo. En la FM. En algún lugar del FM. Duque. ¿Cómo es el tema de los signos zodiacales que no dan segundas oportunidades? Mire, esto lo hizo un astrólogo experto y da las razones de por qué. Y son tres signos de los 12 que hay en el zodiaco que dicen no dan segundas oportunidades en el amor. El primero es Libra. Dice que por... ¿Usted es Libra? Sí, yo soy Libra. Kilo, entonces. Líbrame, señor. Usted es Kilo. Dice que por principio es un nacido bajo este signo, es de los que piensa cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo. Como sí. Ricarena. Dijo el filósofo. Okay. Sí, señor. Y dice que, sin embargo, para Libra no existe nada peor en el mundo que la injusticia. Así que si cree con convicción que una segunda oportunidad es justa, hará una excepción en su vida. De pronto ahí aplica Carolina. Bueno, sí. Y la dará, pero no confiando, o sea, siempre va a quedar la semilla de la desconfianza ahí en ese, en ese asunto. El otro signo es Leo. Leones del Zodiaco. Mis leones del Zodiaco. No. Agosto, septiembre, creo que son, ¿no? Julio, agosto. Julio, agosto. Sí. Pues agosto hasta... No, hasta el 22. No, porque... Sí, porque julio, agosto. Sí, porque nosotros los Virgos somos del 22 de agosto al 12 de agosto. Leo, mis queridos Leos del Sur, Yaco. El problema con Leo, dice, es que no es que no te quiera, o que no quiera realmente darle una segunda oportunidad a la persona, dice, sino que no soporta que los demás, o sea, el entorno, uh-huh, se dé cuenta que no ha sido, o sea, que ha sido herido o que ha sido mal querido. Tema de orgullo. Claro, por el orgullo. Uh-huh. Entonces, el Leo no perdona eso. Sí, o sea, además, si los otros dieron cuenta, si los otros no se dieron cuenta, de pronto sí. Y por último, los Tauro. Los Tauro. Taurinos del Zodiaco. Dice, los Tauro son engañosos. ¿Qué porque efectos tan malos tenemos aquí? Porque, sí. Parece que todo es que... Parecía Marsh. Dice que durante la relación pueden dar infinidad de oportunidades, pero cuando hay un distanciamiento real en la pareja, el de Tauro entiende que ya no es bienvenido y dirá, bueno, chao, suerte es que te digo, adiós, nos vemos por aquí, ni si me vieron no me conocen. Pero según esto, Duque, son más, o sea, nueve signos, sí, están dispuestos a dar segundas oportunidades, solamente tres se resisten, que son los más duros. Los más duros son. Los más duros son Libra, Leo y Tauro. Les pregunto, oyentes, ¿eso es cierto? Le pregunto a los Libra, a los Tauro y a los Leo. ¿Es cierto? No. Ustedes son de pocas segundas oportunidades. Para consultas, por favor, comunicarse conmigo este número. Qué pena. Dije ya. Caro es Libra, ¿cierto? Sí, yo soy Libra. Pero mire que en... Le hago una pregunta a los oyentes de a estos ver, signos. Dale, pues. ¿Eso es cierto o no es cierto? Y es verdad, porque uno queda herido y de pronto no alcanza a recuperarse, no le da. ¿Qué decía, Carito? Decía que en el tema de los Libra, lo que leí ahora al Duque, que de pronto no damos segundas oportunidades, pero hacemos excepciones. Cuando hay esas excepciones, realmente es bien difícil. O sea, no es que uno se haga de rogar, pero realmente las oportunidades que yo he dado se la han merecido porque es difícil que les deje segunda oportunidad. Y alguna vez creo que el canario habla de eso. Y si van a dar la oportunidad, pues háganlo bien. Y me refiero a que usted da la oportunidad, le da el chance. Y esa recordadera todo el tiempo. Ay, de los una regla sí, de sí, oro, güey. Porque usted no perdonó al final del todo. O sea, una sí, cosa es que usted no olvide. Ah, bueno, pero pues perdone. No, una regla de oro para la vida, para que la cosa fluya, para que usted sea tranquilo, pueda vivir en paz, es, si usted decide dar una segunda oportunidad, tiene que tragarse el orgullo, el claro, dolor, todo lo que sí, habían causado, y votarlo de manera definitiva. Lo que dice el güey es totalmente cierto, eso no se olvida. Si ella te la hizo o él te la hizo, no se olvida. Listo, pero... no sea que en la primera día que él se le olvidó llevar algo a la casa o una pelea por la pendejada que sea. Que le ganaron ese... Por la pendejada que sea. Que le digan unos pedacitos que... Y usted no hable muy duro. Ay, empiezan con eso. Es que usted no hable muy duro. Y lo primero que haga la pareja es recordarle. Sí, como cuando estabas con... Sí, como aquella vez que... Sí, como la otra... Ay, porque mi vieja... Sí, yo le respondería. Mi vieja, no hay nada ahí. Ay, superalo. Se llenó de mocos. Caro, ay... Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Carito? ¿Son o no son de segundas oportunidades? Vea, Daniela dice, hola niños de lindas voces, yo soy Scorpion y no doy segunda oportunidad jamás, dice ella. Que los escorpiones son duros. Yo no sé por qué está ahí en ese listado, Duque, pero dicen que los escorpiones son... tienen su carguita de rencor. Dice Carolina Penagos, yo soy Libra, sí soy de segundas oportunidades, pero la desconfianza presente. Besos, gracias por iluminar mis mañanas. Besito, Carito, que tengas un gran día. ¿Y qué dice Yamilo? ¿Sí Yamilo o no? Dice, aclaro, soy Sagitario y envía una foto que dice, si una mujer le perdona un cuerno, mijo, lamento decirle que el suyo viene y en 3D, despacio, doloroso y destructivo. Se la devuelve. Vengativa. Lorena Ched, ¿es o no es de segundas oportunidades? ¿Qué signo es? Sí, es verdad, soy Libra y en temas del amor soy... muy caca. Soy muy caca, sí. No perdono traición. Me dice Charles que la canción de Pedro Conga... Radio Planeta. Amor de Cristal. ¿También es banda sonora de este tema? Sí, sí, claro, póngale cuidado. Ahí está Axel Martínez, ¿no? Cantando. Dejaste que mi amor cayera en el suelo y no tuviste valor para evitarlo. No sé por qué seguir aquello. Si destruiste su lujo en mil pedazos y lo que nuestro ayer lució tan bello, hoy va a ser muy difícil reparar. Pero esta es una lucecita, Charles. Dice, ¿por qué? Radio Planeta. Hay una lucecita ahí como que sí se puede arreglar. ¿La dedicaste recientemente de Charles? No. ¿No? Ay. El canario. No. Mirando a la yugular. No, lo pregunto es porque pues tenía mucha interés en que sonara esta canción. No, se lo dije normal. Clarita López, ¿es o no es de segundas oportunidades? Dice, Cana, lo que dice la canción es completamente cierto. Cuando el amor se daña ya no hay nada que hacer. Esa canción de Rica Arena dice la verdad. Gloria Granada dice esta mañana. Ah, perdón, Charles. Esta mañana me llevaron de vuelta a mi paseo al desierto de la Tatacoa con una prima. Llegamos a Pitalito, como a una pensión. Y esa mujer roncaba. Ah, bueno, está hablando de las roncaderas. Pero ya lo leíste, dale. Que salí de envuelta en cobija al pasillo con la intención de dormir ahí. Cuando vi los del pasillo, me devolví. Víctima de una roncada en una excursión, en unas vacaciones. No hay derecho, uno se va a descansar. Freider, ¿es o no es de segundas oportunidades? Dice, buen día, muchachos. Duque tiene toda la razón. Yo soy Tauro. Ajá. Paula Espinosa dice, Tauro presente aquí. Y si es verdad, cuando se le sale a uno una persona, no hay vuelta de hoja. Por eso cuando empieza una relación, les advierto cómo soy. Y siempre se les olvida, pero no hay forma de una segunda oportunidad. Natalie dice, hola, Cana, soy Tauro y siempre me ha costado dar segundas oportunidades. Intenté una vez y definitivamente no pude. Ahora les pregunto a la inversa, ¿a ustedes les han dado segundas oportunidades? Se ha ido muriendo nuestro amor. No sé cómo decirte que lo nuestro se acabó. Cuando el amor se daña es difícil repararlo. Hay muchas. ¿Tú que me le han dado segundas oportunidades? A mí sí. Charles. No recuerdo. Va a decir. Pero que esta sea la oportunidad. Pero nunca la embarrada. Cuestión de. Sí, le han dado segundas oportunidades. Sí, claro, a mí sí. Me han dado segundas oportunidades. Querido amigo Héctor Patiño. Claro, sí, me han dado segundas también. Sí, sí, claro. Segundas, terceras. Segundas, cuartas. Terceras, cuartas, quintas. No me va a dar otra. Uy, la sexta ya. No más. Uy, medio cinco va a poner, va a braviar por una más. La ultimita. Sí. Yo claro. Dice. Sí, claro. Dice, güey. O bueno, que lo diga. Bueno, yo le dice, güey, yo he dado pupas, que son las mariposas, a mis últimas 5 novias. Me parece un detalle muy lindo. Mis amigos se burlan, les digo que salgo con alguien y ¡tas! Me preguntan si ya le dio mariposas y ya le dio mariposas. Esa es otra, el mismo detalle para una persona. Ay, no. Yo lo he hecho, yo hace muchos años yo lo hice también, da como el mismo estilo de regalo. Sí. Mejor dicho, el modus operandi es el mismo. A la fija, fija. Uno tiene un modus operandi, uno tiene una forma, una manera. Pero darle mariposas a todas. Sí, pues. Bueno, mentira, aunque yo sí, tengo un amigo que es serenatas a todas. Ah, bueno. Es más, tan crápula que el mismo mariachi, la misma noche, va a dos... A dos partes. Dos. Uy, no, pero esa sí es muy heavy. Esa sí es la más. Uy, que lo perdone Dios. No, Dios dijo que no, que... Merece oportunidad, pero de la vida. No, los mariachis, no. Vea, don... Ah, sí, don Héctor, ¿con la misma o no con la...? Ah, bueno, sí, ya la conocí. No, yo llevo serenata, pero yo sí eso no lo he hecho. Yo a una le llevé serenata y a la otra le llevé un trío. Alex, ¿qué dice? Dice, Caro, no inventes que los Libras somos unas huevas, dice, y somos hasta de 15 oportunidades. Yo por lo menos le di a mi ex 1000 oportunidades, igual la quise mucho y no le guardo rencor a esa suripanta inmunda. Que ojalá donde esté se acuerde de mí y le dé dolor de cabeza. Menos mal no le tiene rencor. Sí, él sí le tiene rencor porque siempre la insulta cuando la saluda. Luego Julián Duque dice que la canción, la banda sonora podría ser Nos Perdió el Amor. Freddy dice sin comentarios. La dice, muchachos. Lo que se permite, se repite. Lo que se permite, se repite. Es esa frase. Sí, señor. A muchos la tienen ahí de cabecera. ¿Y en Nixon qué dice? Dice, buen día, Planeta Cana, banda sonora de No Más Oportunidades. Ya no te puedo amar del grupo Galé. Feliz martes. Que dice Freider Bay, dice sin comentarios a la pregunta si me han dado oportunidades. Como que la ha embarrado, ¿no? Dice, que no quiere comentar. Está ahí, está caminando en algodones, como dicen. Pero Benito. Sí, sí es cierto, yo no sé. Mucha gente no cree para nada el tema de los astros y de la astrología y los signos y todo este tema. Según esto, la mayoría del zodiaco es permisivo. Solo 3 son duros para dar segundas oportunidades. O sea, 9 son mucho más. Los que sí dan segundas oportunidades son más permisivos, ¿no? Conchudos, dirían otros. Lo que pasa es que caradura, dirían otros. Yo diría que va muy de la mano a lo que hablábamos con el güey. A veces la nobleza de uno saber que a uno también le han dado oportunidades y uno también la ha embarrado. Ay, si no, pues está tragado, da para que uno. Pues, sí, total. Si usted está tragado, realmente no hay no caso que valga. Le duele y todo, y pues puede que no lo supere. Pero ¿qué argumento es más fuerte? ¿Ese, el amor, y es que estoy tragado y por eso voy a dar la segunda oportunidad? ¿O yo también la he cagado? Yo también he cometido mis cagadas y por eso, ¿con qué cara voy a reclamar? Exacto. No, yo digo que el amor, el estar tragados. ¿Seguro? Sí, güey, ¿cuál tiene más peso? ¿El cómo juzgarla, cómo condenarla si yo también tengo mi pecado? ¿O el amor? Pesa más el amor, diría yo. Pesa más el amor porque en esa situación solemos hasta ser cínicos y descarados también. Sí, o sea, para uno no pesa eso. Si usted la embarró y usted sabe que ha puesto cachos y usted pilla a esa persona con la que usted está poniendo cachos, usted se va con todo como si usted no hubiese hecho nada. Uh-huh. Y usted está ofendido, pero que no, que cómo me va a fallar eso que usted ya la embarró. Entonces, usted después se queda más, digo yo, por lo que realmente significa esa persona para vos. No porque, ay, no, yo la embarré también, no. Pues. ¿Qué tiene más peso a la hora de dar una segunda oportunidad? ¿El amor que le tienes a la persona? O el tener tu propio pecado y decir, pero pues que es injusto, o sea, la condeno, pero yo ando en lo mismo. Lo mismo que mi compañerito. Ah, no. Pero no, yo sí díganle pienso. Sus propias palabras. No, yo sí pienso que el amor tiene mucho más peso porque, o sea, si uno perdona porque uno también lo ha hecho, eso no tiene futuro. No, pues o sea, si hay amor, al menos hay una forma de rescatar la relación. Pero si uno perdona, ¿por qué no? Es que yo también puse los cachos, pues perdonemos. No, eso, ahí se van a seguir engañando. Charles, ¿qué tiene más peso? ¿El amor verdadero, el amor sincero o el saber que uno también tiene su pecado encima? Como dice el chavo, las dos cosas. Las dos. Las dos cosas. A Mañaneta. Esta es la Mañaneta. Y aquí están los recoditos, porque no son los coditos. Son los recoditos. Ok, güey. Me gustan los paris y las damas. 9:54 minutos en la Mañaneta de Planeta. Hay sol a esta hora en Cali. Y estamos en la Mañaneta en una presentación de... En una presentación de Equox, señoras y señores. Equox, que son bolsitas de maíz, que se compostan en 6 meses. Tienen premios y muchos regalos para los oyentes de Radio Planeta. Primero que todo, sigan su cuenta de Instagram, @Equox, E-K-U-O-X, Equox. Y suban en historias o en el feed fotos o videos de cómo ustedes evitan generar desperdicios o basuras en sus hogares y cómo separan lo que sobran, cómo hacen estas metodologías de reciclaje y demás. Etiquétenlos, recuerden, @Equox, E-K-U-O-X. Y bueno, a los más creativos se les premiará con fabulosos regalos de la línea Equox. Hay plazo hasta el 26 de febrero para que ustedes, que les gusta todo este tema de la ecología, de reciclaje, a mucha gente, pues nos muestren de qué forma ustedes reciclan en sus hogares. Y hay plazo hasta el 26 de febrero. ¿Y cómo lo demuestran, Charles? En historias, en videos o fotos o en el feed. Recuerden tener sus perfiles públicos para que la gente de Equox pueda revisar. Y a los más creativos se les regalará muchos productos de la línea Equox hasta el 26 de febrero. Síganlos, @Equox. Equox para todos los fanáticos del compostaje, ¿es que se llama? Del compostaje, del reciclaje, bolsitas a base de maíz que se compostan, sirve para abono a las tierras y para llevar de una mejor forma todo este tema de los desechos y el reciclaje en los hogares. Equox. 9:56 en la Mañaneta. Marc Anthony es noticia. El flaco es noticia por un récord Guinness. ¿Cuál es? Récord Guinness, sí señor. El día de ayer publicó a través de su cuenta de Instagram la foto en donde recibe este cuadro, una certificación del récord Guinness, por ser el artista masculino más galardonado de los premios Lo Nuestro. Tiene más de 24 premios Lo Nuestro hasta el momento. O sea, el latino es el que más veces lo ha ganado. Veces lo ha ganado ha sido Marc Anthony. Y recordemos que él tiene también más premios récord Guinness. Uno es porque lleva, se mantiene vigente por más de 3 décadas en la industria de la música. Y otro es por tener el récord de mayor cantidad de álbumes más vendidos a fin de año en la lista de álbumes tropicales por un artista solista. Y otro por ser el artista con más sencillos número uno en la lista de Billboard Tropical Airplay, en total 28. Es uno de los artistas con más récord Guinness dentro de este sector de la música tropical. Alguien discute que Marc Anthony, de la nueva generación de salseros, es sin duda el más exitoso, sin duda el de mayor cantidad de canciones, que afortunadamente le sigue aportando algo a la salsa en medio de esta escasez gigantesca. A diferencia, bueno, cuando digo escasez, alguien dirá, Canario, se sigue haciendo. Sí, yo sé que se sigue haciendo, pero en comparación a lo que vivimos, a lo que sentimos que se hacía en los 70, 80, incluso en los 90, pues la diferencia es gigantesca. Nada más estos días que hemos hablado de artistas que fallecen del mundo de la salsa, nos damos cuenta que la producción ha disminuido dramáticamente. Y Marc Anthony, para fortuna, ha sido de los abanderados de esta generación de pocos salseros y el más exitoso de todos. Nadie discute esto de Marc. Yo digo que hoy por hoy es la cara más visible a manera internacional de la salsa, Marc Anthony, porque sigue sacando más producciones y sigue en todas las redes sociales, sigue muy activo en muchas cosas, no solamente en la música. Entiendo lo que dice Charlie, sí, como que en ese género, porque todos figuran con el reggaetón, sí, con la bachata, pero de la salsa, alguien que realmente esté figurando en el mundo, sus presentaciones sean exitosas, conciertos llenos, Marc, la verdad. Los veteranos y eruditos y conocedores del tema de la salsa, de pronto puede sonar nada bien el proponer a Marc Anthony en el listado de los mejores salseros de la historia. Obviamente les va pues a molestar. Porque, claro, porque uno dirá, bueno, sí, siempre aparecen Ismael Rivera, Héctor Lavoe, sí, Willy Colón, Rubén Blades, Celia Cruz, Ismael Miranda, bueno, los de siempre. Pero ¿quién discute que no en el mismo tiempo, sino un tiempo después, aparece un salsero que tiene más éxitos que muchos de los otros y que conquistó una nueva generación de salseros, a otros con otro sonido, sí, con otros arreglos? Pero ¿alguien discute que Marc Anthony necesita o también tiene un sitial ya dentro de los mejores salseros de la historia? Nadie lo discute. Bueno, no, yo creo que algunos. Los no más veteranos de pronto sí son un poco muy celosos con ese tema.